Pulpe, el podcast oficial del universo Marvel. Presentado por Giovanni Arevalo. Pulpe. Bienvenidos a este segundo podcast oficial de Marvel, que de hecho es el final de la primera temporada de Marvel, del primer podcast de Marvel, porque a partir del tercer podcast ya vamos a tener la participación de dos finísimas personas, que son ustedes, que se van a poner a discutir sobre un tema que ha causado un poco de furor en el blog, que es sobre deben o no morir los superhéroes, ¿no? Con este podcast cerramos, y qué mejor forma de cerrar que con la presencia de la finísima persona conocida como Adrián Carvajal, director de Electronic Gaming Monthly en español. No, pues qué honor, ¿eh? Estar, no, hombre, carajo. Y este sí es oficial, ¿no? Como el de Prestar, que es el podcast no oficial de EGM. Si nada más espero es que San como... Lino llegue y nos diga cuál oficial. Este oficial, mis narices. Sí, allá me siento corrientito aquí, así. Como no, aquí... Como hasta son diferentes los micrófonos. No, aquí tenemos una... Pues hasta decanas que nos están haciendo como masajito y todo. Tráete los quesitos, ¿no? Amenaza. Tenemos el apoyo aquí de Ángel Sánchez, nada más. Sí, caray, así hasta apoyo de lujo. Tenemos hasta fan de lujo, caray. Muy bien. Pues bueno, en este podcast quiero aprovechar que vino Adrián, porque va a salir en esta semana, o seguramente ya salió, el primer número de los New Avengers, en la que, pues después de que se echaron al plato a Hawkeye y Ant-Man, pues se volvió a formar un nuevo equipo en el que ya va a estar el Hombre Araña, Iron Man, el Capitán América, o sea, todos los superhéroes más vendedores del universo Marvel ya van a estar en un cómic, y justo por eso quería ligarlo con el nuevo videojuego que va a salir, que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, es Marvel Ultimate Alliance de Activision. Bueno, un poquito de presentes. El fan de cómics seguramente ha probado o ha jugado estos videojuegos basados en personajes de esos superhéroes y recordará que todos han apestado. Sí. Recientemente... Bueno, los de PlayStation del Hombre Araña igual no estuvieron tan mal. No, es que eso iba... Desde que Activision compró los derechos de algunos de los personajes de Marvel, siempre estuvieron repartidos los derechos de los personajes de Marvel. Bueno, Activision empezó a hacer estos juegos de Spider-Man y fueron bien recibidos. Los juegos no eran malos, ¿no? Y eso ya era una ganancia para todo el fanático, el fan de los cómics, que fueran decentes. Ya empezaron a explotar la licencia de Spider-Man y bueno, pues empezaron a diversificar, ¿no? Lo siguiente que hicieron bueno, no quiere decir superior, digamos aceptable, fue esta serie de juegos de X-Men, que eran unos títulos que se veían en vista isométrica. ¡Qué caray! O lateral, donde eran son juegos que ellos los catalogaban como RPGs de acción. Yo diría que era al revés, eran juegos de acción con pequeños elementos de RPG, de roleplay gaming, donde bueno, tú controlabas un personaje, venía tu equipo atrás apoyándote y ellos eran controlados como los Teletubbies, todos venían atrás. Sí, pero no venían formalitos así. Te venían todos juntos. No, venían los cuatro, pero no abrazados ni bombeándose. Ay, mira, una garrita de adamantium y se agachaban. Bueno, tú me dabas instrucciones a los personajes que atacaran, que se cuidaran, dependiendo de la estrategia que ibas montando en el momento. Y bueno, pues decidieron, ahora tienen una mayor, cerraron un deal con Marvel, tienen un mayor rango, digamos, en el uso de personajes de esa compañía, y decidieron hacer un juego con que se parece, por no decir que es igual al esquema de juego de estos juegos de X-Men Legends, pero ahora con... Pues con todos, ¿no? Casi todos. Son más de sí, creo que son 140 personajes. Y creo que es el juego que más personajes de Marvel tiene, ¿no? Sí, el problema, bueno, de los 140, 100 son... jugar... Sí, como son de apoyo. Son 20 los personajes que tú salen puedes dirigir. Espectaculares. Sí, los otros nada más salen ahí, igual. Puedes dar instrucciones y todo, pero no los controlas. Y son 20 personajes los que se pueden elegir. Digo, quien haya jugado los juegos de X-Men sabe perfectamente de qué estamos hablando. Es exactamente lo mismo. Escoges a tu personaje, armas tu equipo, free for all, o sea, puedes hacer una combinación increíble de personajes y pues vas avanzando. Bueno, nada más rápido, para quien no sabe, ya explicamos, tú manejas solamente un personaje, armas un equipo dependiendo sus características, quién resiste más, quién tiene ataques mágicos, quién es más ágil, y los vas, tu personaje pues es de acción, tú vas moviendo al personaje, vas atacando, y con el control vas dando algunos comandos ya preestablecidos para que los otros miembros del equipo vayan atacando, y así vas avanzando en este caso hasta que te encuentras con uno de los villanos favoritos del universo Marvel, que es Galactus, ¿no? No, es el Doctor Doom. Ah, pero también sale Galactus, ¿no? Creo. En algún momento del juego, probablemente. Lo que yo sé es que es el Doctor Doom el que el organiza. El Doctor Doom es ahí el chipocludo. El que organiza. No sé si Galactus vaya a ser el último, pero dentro de lo que se ha contado de la historia, ¿me puedo aventar un gol? Aunque sea no, claro, sí, adelante. De Marvel, bueno, pues en la revista de este mes, Electronic Gaming Monthly, en español, con portada de Héctor Suárez. Yo espero la reciprocidad en el suyo. Ah, cómo no, ahorita. Bueno, en realidad es de Vice City Stories. Ahí hacemos un comparativo con otro juego que me prohibieron decir aquí. De la competencia. El de la competencia. El de la competencia. El de la casa de enfrente. Y ahí damos un veredicto previo de cuál de estos dos juegos es el que vale la pena. Pero pues estamos en el podcast de Marvel. Sí, entonces, no. Pues ya, se imaginarán cuál... ¿Cuál es el otro, no? El ganador. Este juego va a salir el 24 de noviembre. Estamos viendo para Xbox y PlayStation 2. Así va a salir también para PSP, para Nintendo DS, para Wii y para PlayStation 3, consolas de siguiente generación, a partir del 1 de noviembre. De la primera semana de noviembre para estas últimas consolas que mencioné. El de Wii, bueno, ya saben, ¿no? Utiliza este control... Como control remoto de casa. Este control remoto para hacer las cosas más confusas. Me platicaba Alejandro García Williams, que él ya lo jugó y que está así súper confuso el esquema. Bueno, es un Wookiee también, como que se le dificulta un poco tomar las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, él movía y las cartucheras así nada más se le agitaban. Y el de PlayStation 3, pues no tiene ninguna bronca. El esquema de control es similar, tiene gráficos más brillosos, pero en esencia es el mismo juego para casi todas las plataformas. El de PSP es muy similar, tiene menos personajes, y el de DS sí, la verdad desconozco cómo sea, pero esos juegos de DS salen así de repente. Sí, no, es así como por generación espontánea. Sí, así, no sabes ni de qué se trata ni qué. Pero ahí vas y lo compras, ¿no? Pero va a salir, que ese es el punto, si ustedes nada más tienen un DS, pues va a salir para todo menos para GameCube, pero pues los que tienen GameCube ya deben estar acostumbrados a que no salga nada para su consola. Ok, pues creo que Nintendo se iba a anunciar con nosotros, creo que ya no después del comentario, pero les agradecemos mucho que hayan escuchado este último podcast de la primera temporada del podcast oficial de Marvel México, y pues me da mucho gusto haber tenido para cerrar esta segunda temporada, pues Adrián Carvajal. No, pues Adrián, fue un gustazo, caray. No, pues el placer fue mío. Oye. Y yo les invito a todos ustedes que se vayan a comprar el número uno de los New Avengers, en el cual trae una historia muy buena, en el cual pues este nuevo equipo se va a juntar en una prisión, y van a salir personajes insignia como Carnage, y hay otros tantos que le gustan a la fanaticada, a la muchachada de Marvel, ¿no? Entonces, nos despedimos, y en el próximo programa ya vamos a tener, va a ser el primer programa de la segunda temporada, en el cual ya van a estar dos de ustedes pues discutiendo temas interesantísimos, ¿no? Que es sobre si deben o no morir los personajes del universo Marvel. Entonces, solo pedimos que no vaya a haber violencia aquí en... Híjole, si hay violencia, yo creo que estaría increíble. O sea, si alguien le rebate al otro y el otro ya no sabe qué decir, y le suelta un moquetazo y saca sus garras, así, o sus puños de la mole que vendían y hacían ruido, estaría increíble. Pero bueno, hasta entonces, y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel.